Bueno, ya iba siendo hora de volver por aquí. Qué ganas teníamos de estar aquí otra vez en los estudios de Onda Polígono, en el 107.3 de la FM, Rutas Enemigas, todos los miércoles, de 9 a 10 y media. Bueno, hola a todo el mundo, que no he dicho nada. Ante todo, cortesía. Año nuevo y sintonía nueva. Aquí teníamos otra más, otra para colección, la cuarta de Diego Lahey, que nos ha, pues, se ha ido esta vez por el lado más sucio. A mí esta me encanta, la verdad. Esta con la primera que tuvimos son las que más me gustan. Y que sigan cayendo. Bueno, después de escuchar la nueva sintonía de Diego, pues nada más que decir que año nuevo también y condiciones nuevas por aquí en Onda Polígono. Está la cosa un poquito chunga en cuanto a financiación y tal, y pues se han adoptado decisiones en asamblea que, pues hombre, que pone un poquito las cosas más complicadas en algunos programas, como por ejemplo este, que, o sea, los programas que estamos pues solos, una persona, pues se nos eleva bastante la cuota, pero la intención es que Rutas Enemigas se mantenga los mismos días, las mismas horas, horita y media, todas las semanas. Y para ello, pues haremos un esfuerzo y daremos cañita y haremos conciertos y nos buscaremos la vidilla. Pero la intención es esa. Este año va a ser más complicado, pero que no decaiga la fiesta. Seguiremos para adelante. Y la primera canción que ha sonado el día de hoy, pues Los Enemigos, como venía siendo habitual hasta hace poco, pues seguimos dando un repaso a su último disco, Vida Inteligente, del año pasado. En este caso, pues suena una de las canciones más durillas de su disco. Es Santos Inocentes. Trata, pues, sobre los cabezas de turco, una cosa muy habitual en cualquier tipo de sociedad, y si no, que se lo digan a las siete personas entrulladas todavía por la Operación Pandora. Parece ser que son personas, siete chicas, pues, peligrosas, ácratas, anarquistas, que piensan, leen y escriben por su cuenta. Uf, ojo, cuidadito, Bueno, una muestra más de la corrupción y de la putrefacción de este régimen que soportamos. Pasamos a cosas más alegres. Vamos a hablar de un festival del que se dio cumplida reseña aquí cuando un poquito antes de celebrarse. Se trata de Balan Bambú Fest, Rock and Roll para Niños, se subtitula. Un festival que tuvo lugar el 14 de diciembre en The Times, con la actuación estelar de Black Bass y Los Mocos. Tuvo bastante éxito el festival, la verdad. Y tuvo como principal leitmotiv, sobre todo de Los Mocos, del grupo este creado ad hoc para la ocasión, pues tuvo como leitmotiv a nuestros queridísimos Ramones. Y vamos a poner una canción de ellos antes de que suene la entrevista que Paloma pues hizo por allí a la peña implicada en el asunto. Vamos a escuchar de los Ramones Pinhead. Pinhead, incluida en su segundo disco, Living Home, del 77, ahí donde aparece el grito ritual de los Ramones de Cava Cava Hey, un grito inspirado en la película Freaks. Bien claro lo dicen en la primera frase de la canción. Gaba, Gaba, we accept you, one of us. Es la manera de integrar a todos los frikis en el mundo Ramone. Y nada, vamos a escucharlos y después la entrevista de Paloma. Vamos para allá. La A42, la nueva ruta enemiga que nos lleva hasta Madrid. Piérdeme, la muerte será dulce, la que madre. Bueno, estamos con Marusha, que es la organizadora del Balán Bambú Fest. El primer festival que yo conozco para niños en Toledo. Pues sí, el primer festival de rock and roll para niños, desde luego. ¿Sí? ¿Cómo ha surgido esta idea? Pues porque en Madrid se está celebrando el Menudo Fest y muchos más festivales, y siempre decíamos, este fin de semana no hay Menudo Fest, pues vamos a ir. Pero al final, pues la verdad que entre, como tienes niños, no te organizas o no lo ves. y empezamos un poco a pensar, joder, si se hiciese alguno en Toledo, pues molaría un montón, lo tendríamos aquí al lado. Y luego, pues como a Jaime le gusta mucho la música, le gustan mucho los Ramones, pues entonces la idea surgió, pues claro, vamos, o sea, se juntó todo, un poco que le gustaba la música a los niños, un poco aquí no había nada igual, y entonces pues esa fue la, se juntó todo. Hey, oh, let's go. Estás rodeada de peques y además tienes como una línea de moda dedicada para ellos, que es tu entorno realmente. Claro, y además está inspirada en la música. Claro. Es un poco, pues eso, está inspirada en los tatuajes de los años 50, en el rock and roll, y entonces, pues, bueno, vamos, que todas las cosas parece que van unidas para que al final pues se celebrase el Balambaum Fest. Y además la idea surgió un concierto de sudor. ¡Qué bueno! Es como un puzzle que va encajando las piezas. Efectivamente, sí. Maravilloso. En un concierto en el que tú también estabas, además, de sudor en la carpintería. Bueno, ese concierto además fue histórico, podríamos decirlo. ¡Qué curioso! Pues ahí surgió la idea, ya se unieron todas las piezas, se unieron ese día. Oye, maravilloso. Y desde ese día hasta hoy, ¿cómo ha sido la organización de todo esto? Concretar con los grupos, que hayan surgido bandas como Los Mocos, Black Bass, que me han dicho, hemos hablado con ellos antes, que ellos sí que existían. ¿Cómo ha sido la puesta en marcha? Pues la verdad que en el mismo día ese surgió la idea, como Jaime, su gran ídolo, su máximo de los máximos es Miguel de Sudor. Sí. Pues entonces nosotros sabíamos que Miguel tenía que venir, sí o sí, porque no ve por otros ojos. Y entonces Fernando decía, venga, que yo toco con vosotros, es que no hemos tocado nunca con niños, es que no sé qué, es que no sé cuánto, pues yo toco con vosotros. Entonces ahí un poco, venga, pues nos juntamos y hacemos, es que le gustan mucho los Ramones, pues hacemos versiones. Entonces al final fue, pues ese mismo día todo, venga, pues hacemos, bueno, y el nombre, por supuesto, de Héctor. Claro. Y Black Bass, pues la idea surgió porque una de las primeras personas que se lo contamos fue a Pili, y Pili dijo, ah, pues Fernando seguro que le gusta, y es una idea genial, y Pili trabaja con niños, y entonces, pues, claro, fueron los primeros grupos para el Balambaum Fest. ¿Y puede ser que haya una segunda edición de este festival? Sí, sí, por supuesto. ¿Sí? Sí. Ha molado mucho y nos ha molado mucho también a nosotros, tanto organizarlo como luego el festival, y se celebrará pronto, seguro. Genial. Y sabemos que parte de la entrada que la gente ha pagado para disfrutar de un concierto con sus hijos, y ellos mismos, los veíamos a los mayores también, sí, moviendo, sí, sí, la melena, iba dedicado a ayudar a... A PAD, sí, a la Asociación de Padres Autistas de Toledo. Por la parte que nos toca y por lo que, sí, ayudan a los niños, pues nosotros también les queríamos ayudar a ellos, ¿sabes? Era una manera, pues también, de que la gente en estas fechas que se sintiese solidaria, y también pues un poco la solidaridad, la música y luego los talleres de reciclaje, intentar un poco estimular a los niños con lo que realmente importa, ¿no? Pues el, sí, la solidaridad, la música, de eso, pues un poco todo. Pues fantástica idea. Desde Rutas Enemigas, enhorabuena, nos lo hemos pasado súper bien. Y mola, bueno, mucho. Desde luego ver Hey Ho, Let's Go cantado por niños y mayores, mola muchísimo. Ha sido un caso único en Toledo. Sí, sí, sí, yo creo que ha unido a todo el mundo, ver a todo el mundo ahí gritando Hey Ho, Let's Go, y ver, está claro que faltaba en Toledo algo, sí, así. Sí, pues enhorabuena. Gracias. Pues si quieres contarnos algo más, o... Pues yo creo que... Algún, todo, bueno, ¿no? Seguiremos la pista por si hay alguna fecha próxima. Esperamos, bueno, ahora pues iremos a descansar a casa y empezaremos a pensar dónde esperamos que en The Times nos sigan dando su apoyo. Y aparte, pues un poco pensar los grupos, porque queremos que cambien mucho, ¿sabes? Para que los niños puedan ver diferentes opciones y... Esperemos que en el próximo festival los niños nos cuenten que una de las cosas que tiene como objetivo el festival se haya cumplido, y es que hayan pedido a los Reyes un instrumento musical. Pues sí, yo he preguntado y algunos me han dicho que sí. Sí, sí, yo tengo entendido que alguno ha pedido la batería ya. Sí, sí. Después de salir del festival han pedido muchos la batería. Así que bueno, por lo menos bueno, eso es lo que nuestra intención era, que los niños quieran ser músicos, que les guste la música y que sepan disfrutar con ella. Pues creo que objetivo cumplido. Pues muchas gracias, Manuxa. Black Bag que habéis tocado para el Balam Bambú. Sí. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Divertidísima, me ha encantado. Además, los niños ahí bailando a tope, muy bien, muy bien. ¿Era la primera vez que tocabais para un público tan joven? Sí, sí. Y de hecho, se mueven más que los mayores últimamente. Que los mayores no bailan mucho. Es un público más entregado. Sí, sí. ¿Y vuestro repertorio? ¿Qué es lo que habéis tocado para los chavales? ¿Qué habéis elegido? Hemos tocado más o menos los temas que normalmente tocamos, lo único que hemos tomado menos tiempo. Y hemos aligerado un poco la historia, porque son casi todo de brujería y cosas. Y muerte. Entonces, bueno, hemos contado unos cuentecillos antes, los ha contado Philly. Sí. Y por lo menos los niños ya se metieron un poco en la canción. Y muy bien, la verdad, genial. Qué chulo. ¿Y esta banda ha salido específicamente para este concierto o ya...? No. Llevamos tocando ya un año, más de un año, ¿no? Sí, más de un año. ¿O dos? Un par de años llevaremos, algo así. No sé exactamente. Y nada, nos salió la oportunidad de tocar aquí y dijimos que sí, de cabeza. Nosotros nos dicen sí, que si tocamos y tocamos. Da igual si son niños o adultos, lo que sea. Claro. Bodas y bautizos. Bodas, bautizos y comuniones. Oye, pues muy bien, ha sido muy divertido. Pues nada, gracias a vosotros. ¿Pasado en el concierto? Muy bien. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Habéis bailado mucho? Sí. ¿Y tenéis ahí una maraca o qué es esto? ¿Qué habéis hecho? Instrumento. ¿Un instrumento? ¿Y qué instrumento os gustaría tocar? Porque aquí, bueno, esto lo habéis hecho vosotros, pero aquí estaban tocando la guitarra, la batería. ¿Cuál es el que más os gusta? A mí la guitarra. A mí la batería. A mí la batería. Bueno, acabamos de salir del concierto de Los Mocos y estamos aquí con dos de sus mocosidades. ¿Qué nos podéis contar? ¿Qué es esto de tocar para niños? ¿Qué tal ha sido la experiencia? Bien, bien. Al principio estaba muy nervioso, no sabía cómo iba a salir, pero bueno, parece que ha estado bien. Ha estado una buena experiencia, ¿verdad, Héctor? Sí, contento. Estoy contento. No sabía cómo reaccionar ante los niños, me imponen más de lo que imaginaba, pero creo que está guay, ha sido divertido. Es el público más difícil, ¿eh? Los niños. Es muy difícil, ¿eh? Tocar para niños. Claro, no sabes, sí. Que si les está gustando, se van a salir corriendo, se van a romper a llorar o te van a romper los instrumentos. ¿Y el repertorio que habéis elegido, cómo ha sido? ¿Qué habéis tocado para la gente que se lo ha perdido? Pues, vale, básicamente ha sido canciones de los Ramones, de los Nikis y alguna de los Misfits, porque al fin y al cabo el punk rock es música simple para gente simple. Como los niños. Como los niños. Y nosotros, ¿no? Aunque nosotros creo que somos más simples que los niños. Si cabe. ¿Puede haber algún próximo concierto de los Mocos o qué va a ser el futuro de esta banda? Ha tenido muy buena acogida. Sí, pues sobre todo ya veremos. En principio hemos hecho la primera toma de contacto, ha estado bien, lo hemos pasado bien y bueno, lo que surja ya veremos. Bueno. Sí. No sé, a ver qué saldrá, a ver qué pasa. Solo aceptamos contratos millonarios. Con limusinas. Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Bueno, ahí teníamos la entrevista que Paloma nos hizo para el Balan Bamboo Fest. Ahí está, 12 minutazos, ahí, 13 minutazos de entrevista y canciones. Pues gracias, Paloma, como siempre, un placer. Y acabamos la entrevista con un tema, otra vez, cerramos círculo con los Ramones. En este caso se trataba de Spider-Man, la band, vamos, el corte que da sonido, que da música a la serie de dibujos animados. Y que aparecen varios de los discos de los Ramones y recuperatorios y demás. Y aprovecho pues para dedicar, ya que estamos hablando de cómic, pues para dedicar este tema a la gente, a los dibujantes y trabajadores de Charlie Hebdo, una revista satírica francesa que esta mañana han sufrido en sus cuerpos, en sus carnes, el terrorismo y el integrismo religioso. Hoy ha sido una de las ramas del monoteísmo, una de las grandes ramas. Mañana será la otra y pasado la otra, como siempre. Bueno, vamos a dejar esto al lado, pero no abandonamos el punk, porque vamos a poner ahora uno de mis grupos preferidos de los 70 de este rollo, ¿no? Se trata de los irlandeses de Belfast, el cuarteto Steel the Fingers. Vamos a poner un tema de su primer disco, El Inflamable Material, del 79. Disco que me pillé en La Negra, ya que estábamos hablando de Paloma, pues seguimos con ella. La tienda que nuestra colaboradora ha montado en La Prospe, ahí en Madrid, que recomiendo que vayáis para allá. Y estamos hablando de una de mis bandas favoritas, como he dicho antes, junto con los Undertones, también del Ulster, de Irlanda del Norte. Cada vez que oigo a los Steel the Fingers, me acuerdo de una escena de Alta Fidelidad, la película. Creo que en el libro esa escena no viene, además. Cuando uno de los protagonistas, uno de los dependientes de la tienda de discos, donde se desarrolla la acción, pues pincha este disco, El Inflamable Material, y medio ligando con una chica y hablando de los Green Day y sus influencias. Salen a relucir The Clash, pero principalmente salen a relucir el Steel Little Fingers, y es verdad, vamos, pero lo clava. Vamos a poner una joya para mí, bastante oculta. No voy a poner ni Saspe de Vice, ni Alternative Aster, ni Johnny Walsh, ni sus grandes pelotazos de este disco, ¿no? Voy a poner la que cierra la cara, que es una joyita que se llama Breakout. Vamos con ellos. Break out and see what I can find. cause I'm gonna try my luck. My window really give a fuck, and I won't let anyone put me down. I ain't gonna be nobody's clown. I won't be taken in by their promises, no. I'm gonna try on my terms this time. So if I can do it, you can do it too. Why don't you try it? You got nothing to lose. A boring job living from day to day. Do something different, try to break away. I gotta break out and leave this life behind. Break out and see what I can find. I'm gonna try my luck. My window really give a fuck. I gotta break out and leave this life behind. Break out and see what I can find. My please, I'm gonna try my luck. And my window really give a fuck. Ahí estaba Steel Little Finger, que he boicoteado yo un poquito ahí al final. Todavía las antiguas aficiones chapuceras siguen manteniéndose en rutas enemigas, cómo no. Después de este pelotazo, porque este disco está lleno de pelotazos, pero vamos, a mí esta canción, últimamente cuando estaba escuchándole para elegir una canción para hoy, esta es la que me ha absorbido el seso. Otras veces puede ser otra, pues esta vez ha sido esta. Y no abandonamos el punk, pero ahora, yo qué sé, es otro estilo completamente distinto. Vamos a Nueva York, a Johnny Thunders. En este caso, un grupo medio fantasma que se montó con Wayne Kramer de los MC5, que se llama Gang War, ahí en Detroit, lo hizo. Sacó demos y no sé si sacaría un single, poca cosa. Luego editaron varias recopilaciones de ellas, de ese material, que se acreditaban directamente a Thunders y Kramer, directamente a Gang War, dejó de existir. Y vamos a poner pues una que salió en el año 90, titulado el disco Gang War, como el grupo, pero se grabó a lo largo de 1979. En este caso vamos a poner una versión en directo de una canción que ya hemos oído aquí a través de los Surfing Bichos, una versión de Jimmy Cliff, de Harder They Come, del año 72, y que la verdad es que es una canción que a mí me pone berraco, podríamos decir. Vamos con estos dos piezas y con sus compas. Gang War. The kid's a little more receptive than the clowns we played to last night. Hope you're not the same kids. You know, their problem was that they didn't have the understanding of their own lack of commitment, man. Ready? Yeah, I'll testify. I'll put it up your fucking ass. Hey, this is Wayne's the Singer. Turn this one up, man. It's Wayne's the Singer. It's called Harder They Come. One, two, three. Oh, ahí teníamos a Johnny Thunder y Wim Kramer, estos dos gamberretes, pues liándolo un poquito en directo con su grupo Gang War, grupo Fantasmilla, grupo que duró apenas un año, pero vamos, que tiene buenos temas y que son muy recomendables. Pasamos a otro grupo súper recomendable. En este caso, uno de los grupos que con otras discográficas, pues ha editado nuestros amigos del Monasterio de Cultura. Se trata de Roller Coaster Kills, con su Evil Depth, primer LP. Tiene tres EPs anteriores, este LP del año pasado, grabado aquí al lado, en Calera y Chozas, en los estudios Holy Tubes. Y que no se me olvide decir que tienen un nuevo single titulado Nadie me llama gallina, con un DeLorean en la portada, o sea, muy obvio. mucho más punk, mucho más rápido que lo que vamos a oír ahora. Y que vamos, lo que vamos a oír ahora es un poquito más indie, más, pues eso, más con otra cadencia, ¿no? Pero igual de bueno. Se trata de su canción Auto Liar. Ahí está Roller Coaster Kills con su Evil Depth Auto Liar. Y ahora pasamos pues al grueso del programa de hoy. Dos entrevistas que tenemos a las dos bandas que forman parte del concierto que este sábado 10 a partir de las 9 de la noche va a tener lugar en Los Clásicos por 5 euritos y que organizan Pasajero, un programa de radio podcast muy recomendable, y luego las dos discográficas Noirax y Monasterio de Cultura. Como no, Alfonso Nerajo. Se trata de dos banditas, ya he dicho, Red Apple y Several Price. Y pues vamos a arrancar primero con el trío madrileño. Los dos son de Madrid. con el trío Red Apple, con su tercer LP de Who Signal, de este mismo, del noviembre del año pasado, muy recientito. Y vamos a poner una canción que se llama Explode, que a ver si la localizo, que no la tengo pillada. Bueno, ahí sonaba Explode de Red Apple, del último disco de Who Signal. Y al otro lado del teléfono tenemos a Darío, guitarra. Hola. Y voces del grupo. ¿Qué tal? Hola, Darío, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por poner el tema por ahí. Vale, no hay de qué. Luego pongo otro, David. No te, okay. No te preocupes. Pues tercer LP. ¿No? Tercer LP, sí. Ya lleváis un ratito. He leído ahí en el Bandcamp. Que habéis tenido bastantes cambios de formación, ¿no? ¿No es así? Sí, sí, sí, eso es. Y desde el primero hasta este tercer LP, como, y estos, incluyendo estos cambios de formación, ¿cómo habéis evolucionado? ¿Cómo ha ido cambiando el asunto? Bueno, pues siempre ha sido el mismo estilo, en realidad. Siempre ha sido formación de trío. O sea, que uh-huh. En principio la idea estaba clara. Lo que es verdad que luego, pues, por circunstancias de la vida, pues va cambiando la gente, ¿no? Pero en principio evolución ha sido ir aprendiendo a tocar, no sé, la experiencia que te da a tocar más en directo y tal, uh-huh. Pero me gustaría pensar que la idea sigue siendo la misma. O sea que tenéis una orientación muy, muy clara, ¿no? Uh-huh. Siempre power trio. Esa tradición de los 70 y de los 60 y de los 70, porque no os limitáis a la parte más dura, de por así decirlo, de los 70, ¿no? También tenéis, miráis un poquito hacia atrás. Sí, sí, y también mucho mucho al blues, que es la a lo mejor una de las influencias principales, como lo era también en el rock de los 60 y 70, sí. Ajá. Podríamos decir que sois una... Antes de tener a Red Apple, ¿habéis tenido otras bandas? Bueno, yo antes de Red Apple había tocado en una banda, digamos, con la que empecé, ¿no? Cuando era pequeño, el primer grupo que haces con los amigos, y poco más. Javi, el batería que está ahora con nosotros, también había tocado en un grupo de colegas y tal, pero no tenemos mucho más bagaje aparte de Red Apple. ¿Y qué tocabais cuando estabais en esas pequeñas bandas? Pues Yo, por ejemplo, en ese primer grupo, cuando era, o sea, en tiempos del instituto, te quiero decir, ¿no? Ajá, sí. Pues éramos cuatro amigos y hacíamos versiones, sobre todo, y algún tema propio de rock and roll, rollo, pues lo que tocan todas las bandas de rock and roll cuando empiezan. Smoke on the Water, Breaking the Law, te puedes imaginar. Sí, sí. Chavales como de 16 años, así, que tienen una guitarra desde hace dos días, ¿no? Y se lo están pasando bien, básicamente. Y ese era el plan al principio, claro. Uh-huh. Oye, una cosa. Que me llama mucho la atención de vuestros temas. Uh-huh. Teniendo en cuenta más o menos el rollo estilístico que lleváis, ¿no? Que son, las canciones son bastante cortas en comparación con otros grupos del mismo estilo, que siempre suele dar por desarrollos largos y sí, minutajes extensos. Vosotros no, vosotros sois bastante concisos. Sí, sobre todo últimamente, porque a lo mejor en el primer disco había así cosas más extensas y uh-huh, luego ya en el último hemos ido a canciones de 3 minutos si podemos, sí, sí, 3, 4, ¿no? Y yo la verdad es que ando más últimamente en esa idea, ¿no? De que una canción, o sea, intentando buscar la forma de hacer la canción prototípica de alguna manera, ¿no? Tener estrofas, estribillos, la melodías, perfecta canción pop. Y durar 3, 4 minutos. Luego en directo hay tiempo para todo, ¿no? En directo se nos puede ir mucho la olla. Podemos improvisar 10 minutos, no pasa nada. Pues pero ya, lo que es la composición del tema, intento cada vez que estén más claras, ¿no? Uh-huh. O sea, busqué la perfecta canción pop. ¿Cómo? Perdona, que es que te oigo un poco bajito, dime. Espérate, a ver si me oyes mejor. Bueno, te oigo un poco bajito, pero te oigo más o menos. ¿Me oyes? A ver, bueno, intentaré hacer un poquito más de esfuerzo. Sí. Que buscando la perfecta canción pop, me refiero, he dicho. Sí, sí, en cierto sentido, sí. La canción, como en las canciones de folk, por uh-huh, ejemplo, que puedes pensar de, pues yo qué sé, de gente como Johnny Cash o Hank Williams o así, pues buscando un poco eso, ¿no? Pasar suavemente de una estrofa a un estribillo como los Beatles, ese plan. Uh-huh. Supongo yo que algo tendrá que ver que en vuestra música, aparte de pues unas influencias bastante claras, uh-huh, hay otras, además, poquito sí, podríamos decir, pues más carajeras o punks incluso, o, sí, o country, ¿no? Supongo yo que algo tendrá que ver en la duración de los temas, ¿o no? Sí, sí, tiene que ver, están... o sea, no es un rock muy limpio el que hacemos, no sé si es por nuestras limitaciones técnicas o por qué sucede, pero sí, es un poco... Pero a lo mejor es por la época en la que vivimos, tampoco tiene sentido hacerlo como se hacía en los, ajá, 60 y los 70, ¿no? Entre pues medias sí, ha habido casi 2 décadas de heavy metal, y todos hemos escuchado Motorhead o cosas así. Uh-huh. Entonces eso, o aunque sea Nirvana, aunque no sea una de nuestras mayores influencias ni para nada, pero eso ha estado en los oídos de pero todos nosotros. Pero ahí ha quedado. Y eso no te lo puedes borrar, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que me llama la atención también de vuestras... Sí, en este caso ya es más la lírica. Aunque yo, el inglés y yo estamos un poco peleados, sí, pero denoto bastante sentido del humor en vuestras canciones. Ah. Sí, por ejemplo, la que vamos a poner luego para cerrar la entrevista, que es I Feel This World Don't Belong to Me. Sí, es. Que tiene un cachito ahí de Johnny Cash ahí. Sí, un trocito de Johnny Cash. Metido, por ejemplo, o luego Cada cerdo se llega a Susan Martín, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. ¿Me equivoco? No te equivocas. Hay un. Cuando las cosas duelen un poco, es mejor hacer un poco una broma, ¿no? O el chiste es la manera de pasar de puntillas por cosas que a veces no te atreves a decirlas llanamente. Entonces, por ejemplo, en temas de este disco como Bad Joke, o como I Feel These Words, o como Like a Pig, pues el recurso es un poco el humor o algo parecido al humor para poder pasar por cosas que a veces pues son un poco más complicadas de decir. Sí. Uh-huh. Sí, bueno, buena herramienta, sí señor. Pues nada, vamos a ir cerrando la entrevista y lo último que te quería preguntar antes de acabar, pues es por lo que tenéis en vistas. Aparte del concierto del sábado aquí en Los Clásicos en Toledo, pues ¿qué tenéis pensado? Si ya tenéis una grabación en mente, otros conciertos, pues lo que sea. La verdad es que nosotros vamos cazando un poco los conciertos con arco y con flechas, como digo yo. Nos cuesta bastante conseguir bolos. Madrid está bastante intratable, entonces ahora mismo el de Toledo del sábado es lo único que tenemos a la vista. Y luego van uh-huh, surgiendo y vamos tocando con regularidad más o menos, pero no podemos decir que tenemos las fechas con tiempo, ¿sabes? Uh-huh. Así que ahora mismo es el concierto de Toledo el sábado y mañana Dios dirá. Pues nada, disfrutaremos de ese concierto, ahí nos veremos entonces. Sí, tenemos muchas ganas de ir, la verdad que nunca habíamos tocado en Toledo, así que es buen plan. Pues nada, ya tenemos ahí un ratito para echar unas cervezas y oír buen rock and roll allí en los clásicos con vosotros y con Several Reprise. Y además quiero pensar que en directo mola más que en el disco, así que ya me dirás qué te parece. Pues ya te contaré. Vale. Bueno, pues vamos a irnos, como te he dicho antes, con un tema vuestro, con I Feel This World, Don't Belong to Me, con ese homenaje incluido a Johnny Cash. Sí, de acuerdo, pues muchas gracias. Bueno, Darío, gracias a ti. Nada, nos vemos el sábado. Hasta luego. Bueno, después de Rezapper hemos escuchado un tema del otro grupo en Discordia, el próximo sábado en Los Clásicos, aquí en Toledo, conciertazo, Several Prices, el plural en inglés, que se me va la olla, hemos escuchado Lackluster Rabbit de su EP de debut. Y al otro lado del teléfono, pues vamos a hacer hoy un experimento, que es la primera vez que lo hacemos, con un móvil con altavoz, para ver si podemos escuchar a toda la peña del grupo, porque están ahí ensayando. Aprovechamos el momento. Hola, David. Soy Iván. Ah, Iván. Cantante, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Estoy por aquí, pero es que estamos todos aquí en el local, acabamos de terminar la ensayada. Habéis acabado. Bueno, ahí se os oye a todos, más o menos parece que sí, que se distingue. Puedes salir. Vamos a ir para adelante con ella. Venga. A ver, lo primero, que estoy despistado. En el Bandcamp, vosotros rehuís etiquetaros. Yo he intentado poneros una ayer. Ayer, cuando anuncié que os entrevistaba en Facebook. Uh-huh. Y me resulta también complicado. Si vosotros no queréis etiquetaros y a mí me resulta difícil, tenemos un problema. Para la audiencia, ¿qué opina la audiencia de esto? Hombre, yo creo que lo mejor es que nos vean precisamente, ¿sabes?, este sábado ahí en Toledo, y que se dejen llevar por cada uno de los ritmos, porque la verdad es que de momento es un poco lo que está surgiendo ahora en el grupo, ¿sabes? Teníamos muchas influencias de diferentes sonidos, cada uno además nos gusta, ¿sabes? Puede haber algo de Rage Against the Machine, de Red Hot Chili Peppers, se puede meter incluso Police, o también algo de Queens of Stone Age, o incluso Interpol. Placebo. Hay una mezcla ahí, pero en ebullición además. Y eso es debido a que cada uno venís de otros grupos anteriores. Bueno, la verdad que ellos sí llevaban ya tiempo juntos, se conocen de toda la vida, de hecho, pero se volvieron a juntar a eso después de pasado los 20, aproximadamente, uh-huh. Y pues estuvieron jugando y jugando, además ellos de jóvenes venían un poco de sonidos también del punk, ahí súper cañeros, y al encontrar también, yo qué sé, al encontrarse de repente también con la voz mía, la verdad que cogemos súper bien desde el principio. Y pues eso, van saliendo también como ideas que van teniendo ahí forma. Y aquí tengo a Gusti dándome un beso, ¿sabes? Somos muy cariñosos también, que lo sepa el público, somos muy cariñosos. O sea, nos tocamos en directo. Os estáis tocando, es lo que iba a decir. Hay mucha sensibilidad. Bueno, y aparte de tocaros, os habéis dedicado el tiempo a un primer EP, que es este debut EP, ¿no? ¿Es así el título o es...? ¿O me equivoco? Debut EP, lo habéis puesto, ¿no? Sí, bueno, lo habíamos llamado uno, porque es lo primero que hacíamos. Ya te digo, la verdad que, hablando ya un poco en serio, sí es verdad que ese primer EP, ¿no?, que son canciones en las que hay muchos géneros musicales confluyendo y cada una se puede ir a una línea, venía uh-huh. precisamente por eso, ¿no? Porque había muchas ideas juntas y digamos que con ese trabajo de soltar un poco todo lo que llevamos dentro, pues ha salido este primer proyecto. Uh-huh. Por ejemplo, estamos ahora hablando ya con Manuel Cabezalí de Avalina, que nos va a producir... Sí, buen grupo, sí señor. El próximo EP, que uh-huh. vamos a grabar en febrero o marzo, con un poquito de suerte. Y todo lo que está saliendo desde que hemos sacado este primer EP, digamos que va enfocado un poquitín más a una línea que puede tener un poco más de ese rock stoner, pero manteniendo uh-huh. también un poco lo que es nuestra influencia británica, que yo creo que, uh-huh. que tenemos, ¿no? Pues ya me has contestado a la siguiente pregunta. Cuéntame. Sí, sí. Que me has contestado a la siguiente pregunta, ya te has adelantado. Ah, pues mira. Te iba a preguntar por proyectos en vista y cómo iba a evolucionar vuestro sonido y demás. Pues mira, ya me lo has contado. Pues sí, ya te digo, tuvimos mucha suerte. La verdad que nos pusimos en contacto con Manuel y la verdad que súper accesible y vamos, muy... Joder, además... Muy guapo el momento con él. Un talentazo, me acabo de decir, ese grupo es la hostia. La verdad que sí, la verdad que fue una sorpresa también, además de que nos recibiera, porque, bueno, dice que le parece interesante el proyecto, por lo menos, trabajar con nosotros y vamos a ver... Que sale de ahí, que la verdad que yo creo que va a salir cosas muy, muy, muy buenas, porque digamos que también un grupo a veces llega hasta donde llega con todas las ideas que tiene, pero yo creo que luego juntarse a gente que realmente ya ha pasado por esa experiencia, ¿sabes?, nos va a enriquecer a nivel personal, a nivel profesional, musical, en cuanto al directo, ¿sabes? Yo creo que va a ser la hostia, la verdad. Pues me parece cojonudo que vayáis con ese ánimo al próximo disco, sí señor. Bueno, voy a pasar con alguno más del grupo, además con el batería, que es vale. El Mayoral, que se enteren también, un crack de las baquetas. Aquí lo tenéis con todos vosotros. Un saludo, un beso a todos los chicos que nos vamos a encontrar ahí en Toledo. Vale, que pase el batería. Buenas, ¿qué hay? ¿Qué tal, cómo estás? Pues mira, a ti te ha tocado la siguiente pregunta. Dime. Sois un grupo bastante amplio, sois 5 componentes, ¿no? Sí. A la hora de componer, ¿cómo lo montáis? ¿Esto es democrático o hay alguien que lleve un poco la voz cantante en cuanto a las letras o músicas? ¿Cómo lo hacéis? No, respecto a la hora de componer, la mayoría, la verdad, que surge de cosas aquí en el local, pues riffs de guitarra, patrones de bajo, de batería, pero a la hora de componer somos bastante democráticos, la verdad. No hay alguien que siempre inicie la composición de las canciones. Uh-huh. Hay canciones, ya te digo, que ha podido empezar por el bajista, canciones ha podido empezar por la guitarra, por la batería. O sea, en ese sentido somos bastante democráticos componiendo. Uh-huh. Dime. Dime. No, iba a cambiar completamente de tercio. Iba a preguntaros por un vídeo que he visto en internet, en YouTube. El tema que vamos a poner para cerrar la entrevista, Fake Euphoria, que podríamos decir que es vuestro single, ¿no? Sí, la verdad es que fue el que lanzamos como single del EP, y bueno, el vídeo es un vídeo prestado de YouTube y editado para la canción. Es bastante inquietante ese señor ahondando ahí en esos abismos oscuros. Sí, bueno, de hecho es un récord Guinness de salto, digamos. De apnea, de eso, ¿no? Es un récord Guinness de apnea, y bueno, la verdad es que nos pareció que compaginaba muy bien con todo lo que describe la canción, ¿no? Esa falsa euforia que tenemos un poco todos dentro a veces, que nos olvidamos de cosas a lo mejor que no consideramos tan importantes, pero que a la hora de la verdad nos hacen más terrenales, ¿no? Sí, la verdad es que el vídeo es bastante... A mí me parece que pega, casa bien. También opino como tú, casa bien con vuestra música, sí. Pues vamos a ir ya despidiendo de entrevistas cortas, las que tenemos por teléfono, pero bueno, otra vez, a ver si venís la siguiente y os venís aquí al estudio y nos tomamos unas cervezas y tal, que es lo que, perfecto, es lo que se tecia. Pues, cuenta con ello y muchas gracias a vosotros por la entrevista. Y antes que nada, espérate, antes que nada, te voy a preguntar la última cosa que quería preguntaros, porque... antes Red Apple me ha hablado de que el asunto de las salas en Darío de Red Apple, vuestros compañeros, pues me han comentado que el asunto de las salas en Madrid está bastante patético. ¿Es muy muy difícil para una banda como vosotros salir adelante en Madrid? A ver, no es, yo no lo llamaría tanto dificultad, sino que es verdad, las salas tienen su, digamos que a partir de las 12 de la noche, la mayoría de las salas tienen su programación. Entonces, como es un momento en el que ya tienen ocupado, ellos realmente en Madrid lo que se busca son bandas a partir de las 10 de la noche que llenen ese hueco de 10 a 12. Entonces, claro, es muy difícil. No es lo mismo tocar en una sala a las 12 y media de la noche o a la 1 de la mañana que a las 10 de la noche. Es muy difícil arrastrar a la gente. Es verdad que nosotros últimamente, pues sí que es verdad que nuestros conciertos han venido 70, 80 personas, que no es una mala cifra para no lo que se mueve en Madrid, ¿sabes? Pero ya te digo que como tienen copado ese... A partir de las 12 es una pena, porque realmente en ese momento es cuando realmente las bandas se podían conocer. Sí, la gente está saliendo de su casa. Claro, ya llevas una copita o bueno, es distinto, ¿no? Que no a las 10 de la noche que tienes que salir, medio cenar por ahí. Por eso está un poco complicado el tema. Bueno, pues ahora sí que sí, hemos acabado la entrevista. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, que nos vemos el sábado. Estupendo. Ahí estaremos disfrutando de vuestra música. Muy bien. Vamos a dejar a la gente con Fake Euphoria y a ver si animan a que vengan al concierto de este sábado. Perfecto. Repito. Que la disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Hasta luego. Pues como... Bueno, ahí estaban los aplausos de la gente de Several Prize. Como hemos dicho, vamos a poner Fake Euphoria para despedir esta entrevista y recordaros que el concierto pues será sábado 10 de enero a partir de las 9 en los clásicos 5 euritos, Red Apple y Several Prizes. Vamos con Several Prizes y su Euphoria falsa, Fake Euphoria. You said come with me outside. I want rum and sex before I die. A green light from the top. Burn your face through the dawn. You said come before night falls. Have you anything to make me strong? What this sound in my head? Just a prayer. Thank you. Después de Several Price, pues vamos con la recta final. Cuatro grandes grupos. Hemos comenzado por Yo la Tengo, con su Cherry Chapstick, de su noveno disco del año 2000, And Then Nothing Turned Inside Out. Joder, con el titulito. Un título explorado por Sun Ra, del trío de Woken. Y hemos elegido pues la canción, bueno, he elegido la canción más ruidosa del disco, de un álbum intimista, delicado, suave y etéreo, pero yo he elegido pues la que tiene más zopenquez, un poco con ese toque Sonic Youth. Y vamos con otro grande, en este caso Dinosaur Jr., con su Going Home, de su Where You Been, quinto disco del 93. Aquí todavía estaba Marv, pero no estaba Lou Barlow. Su Zenith comercial, mucha gente se metió con ellos porque tomaban una deriva más comercial, más mainstream, pero oye, dame mainstream de este calibre porque es la hostia. Y otra cosa también que decía mucha gente era que podían terminar siendo los Led Zeppelin del grunge, ¿no? Los dinosaurios. Y la verdad es que eso no sé si alguien lo utilizaría con mala intención, pero a mí me parece todo lo contrario. Vamos a escuchar Going Home y me dejo de chacharas. Dinosaur Jr. You said you'd meet me, I don't see you hanging around. If that's all you ever tell me, it seems you don't wanna be found. Don't come over, can't get lower. No more. I've been beaten, got a blast of what I should be busy doing. Yes, I'm lost. Wanna tell you that I miss you, but I'm pissed you blew me off. Go ahead, fake it, I can't shake it. like you'll need me tantrum, I won't lie. On a day that's burning this craze, don't tell me cause I'm mine. If it's gonna be the last time, well then maybe it's alright. It's inside your headphones. I about had it, your head grabbed it. I can't take it, your head fake it. I'm Dinosaur Junior, y vamos a todo trapo para meter los dos últimos cortes que nos quedan. Ahora el siguiente es My Morning Jacket, One Big Holiday, de su Eater Steel Moves, el tercer disco del 2003, el disco del oso, pues que también destila sus múltiples influencias para crear algo único, ¿no? Algo nuevo, con esa voz tan característica, con ese toque místico de Jim James al frente. Y nada, vamos a escucharla. Thank you. Bueno, y nos despedimos ya con un último tema. En este caso del gran David Bowie, que suena ahí por debajo. Se llama Sue or In a Session of Crime. La versión para la radio más corta. Es su último single de octubre del año pasado. Y nada. Pues nada más que decir que hasta la semana que viene. Y que os dejo después de Bowie con el disco que hemos escuchado de My Morning Jacket, así como bola extra. Lo único que decir, viva la libertad de expresión, viva la libertad de creación, me cago en Dios y hasta la semana que viene.